Y ya estamos aquí en directo con el concejal de Distrito Saliente, Antonio Becerra. Antonio, muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues inaugurando este principio de fiesta con el que entra ahora mismo en el cargo, con Laureano Garín, pero nosotros tenemos que decir que estamos muy descontentos con usted. Pues vosotros me diréis los motivos. Bueno, pues los motivos son que le hemos llamado a usted muchísimas veces y aquí usted prometió unas cosas y aquí no han venido cosas. Bueno, la verdad es que no solo me has llamado vosotros, la verdad es que me ha llamado toda la ciudad. Yo creo que me han llamado 1.300 colectivos. La verdad es que estoy aterrizando en el cargo, estoy montando primero mi equipo de trabajo que no lo tenía, nombrado jefatura de servicio, jefatura de sección, director de área. Y en este momento sí que puedo decir que a partir del 1 no solo os puedo recibir, sino todo el día. Y todo lo que se prometió, tengo yo, gracias a Dios, lo digo porque lo grabaréis. Gracias a Dios, está grabado afortunadamente. Vale, sí, digo que gracias a Dios todo lo que he dicho siempre en mi larga historia política, bueno, larga, 12 años, siempre se ha cumplido. Porque si me he comprometido con vosotros algo, que me lo recordarás en la reunión, no dudes que se cumplirá. No lo dudes. Pues mire, te emplazo a lunes, martes o miércoles, perdona, a una reunión ya el día que bien, quieras. Pero si no se ha querido usted poner al teléfono. No, no es que no me haya querido poner al teléfono, ni contigo, ya te digo, ni con 1.300. Mire, yo le voy a decir una cosa, hubo uno de los días que establecimos comunicación directa con el Ayuntamiento de Zaragoza, con su despacho, su habitáculo, en fin, su centro, su zona, y la chica nos dijo de que estabais de comida en la peña. De que estabais de comida en una peña muy próxima aquí, aquel día. Incluso uno de la peña estuvo en la radio y nos lo contó. Pues no. Un domingo, un sábado, dos días después de haber llamado al ayuntamiento. No sé qué día sería y te lo digo de corazón, pero te garantizo que hace hace 6 meses que no ceno ni como en ninguna peña, menos en la fuente. No, pues, te lo digo al mar de corazón. Pues también que sepas que he estado 15 días de vacaciones. Yo he atrasado. Usted cuándo está de vacaciones y cuándo no, y cuándo está en el ayuntamiento trabajando. Que no me ha querido poner, te lo respeto y te apoyo, fíjate. Que no me ha querido poner, no a vosotros, sino di orden que mientras no pusiera todo en funcionamiento del área, no me ponía porque todo el mundo había 2.000 problemas y no podía solucionarlos. Yo te garantizo que el lunes estoy a tu disposición toda la mañana cuando quieras. Pero que te dejo claro, y esto que se quede grabado, que no he comido ni cenado ninguna peña. Si te lo digo a alguna secretaria mía, yo el lunes hablaré con ella. No, me lo ha dicho uno de aquí del barrio. Pues así es que me he confundido con Laureano Garín, con el presidente nuevo, que tiene una peña de aquí, ¿eh? No, para nada. Oye, pues dile a tu amigo a quien corresponda. No, si además es de la comisión de festejos, el que me lo ha dicho. O sea que, de todas maneras, ya lo traeremos ya. Te vuelvo a decir que te ha engañado. Ah, pues me ha engañado. Estuve comiendo un domingo en el Getaria, con una piña en el Getaria. Bueno, pues algo parecido es. Ah, no, hombre. Ya vamos sacando algo, don Antonio, algo. Es lo mismo. Era un aniversario de la peña de almuerzo. Exacto. Y lo celebraban en el restaurante Getaria. Pues está confundido yo. No era en la peña. Vale, era en el Getaria. He venido ahora, ¿eh? Y era que fui simplemente a acompañarles al aniversario, ¿eh? Vale. Eso sí que es verdad. Bueno, le comento la problemática de nuestra emisora. Nosotros hemos abierto porque le hemos tenido que echar lo que le hemos tenido que echar. Pero nosotros estábamos cerrados prácticamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto también queríamos comentarle. Estando yo, nunca se cerró. Y yo que soy responsable ahora del área de participación ciudadana, que eso quiere decir que el Centro de Cultura Salvador Allende depende de mí, yo no tengo constancia de que esté cerrado. Vamos a ver, no. Escucha, no, pero por terminar y dejar las cosas claras y que quede grabado. Ni he dicho, no que no esté cerrado, ni que se os toque de momento hasta que no hablara contigo. O sea, que si te han dicho, o algún técnico o algo, te ha dicho lo contrario y tal, lo pondremos en su sitio. Te quiero decir que no. A instancias de un técnico se nos instó al cierre, él no nos cerró. Pero aparte, usted nos comentó que hablaría con la Junta de Distrito para que nos dejaran en paz. Y el pasado, creo, fue viernes, hablando con el técnico del Ayuntamiento, don Antonio Herrán, nos dijo que usted no se ha comunicado con él para absolutamente nada al respecto de la radio, ni que nos dejaran en paz, ni nada. Yo comenté a mi director de área, que está por ahí, luego si quieres te lo presento, porque claro, yo tengo un director de área que ahora está a cargo de ley 350 técnicos. Pero yo no tengo el gusto. Ahora te lo presento. Y le dije que diera orden de que la radio de la Fuente, mientras yo no hablara con vosotros, no se tocará para nada, ya te lo presentaré. Pues hay que agilizar los trámites porque el técnico... Con el técnico de las fuentes. Porque el técnico de las fuentes, él no tiene constancia de absolutamente nada. Estamos hablando de 3 meses. No te preocupes, Guillermo te llamas, ¿no? Guillermo me llamó. Fíjate si me acuerdo. Guillermo, no te preocupes, que de momento la radio de las fuentes no se va a cerrar. La radio de las fuentes se va a apoyar y lo que yo digo se cumple. Y te lo voy a demostrar el lunes martes cuando nos reunamos. Y no creas que no me he querido poner, porque siempre te he recibido. Lo que pasa es que ha sido un bombardeo de llamadas, de comisiones, subvenciones y de jaleo, y llevó aterrizado un mes. Quiero decir que no. Hablando de subvenciones no, y tocando. No, hablando de subvenciones y tocando temas calientes. Si usted no prometió, nos prometió. En fin, aragonesismo. ¿Alguna perra? ¿Ya no hay perras? No, vamos a ver, no digo que no haya. Usted a mí me dijo que no había perras. Y yo que nos hemos encontrado las arcas municipales con cero pesetas. Pero eso no quita que siempre al final, si hay que hacer una ayuda, pues se hace una modificación de crédito, se hace cualquier cosa, pero al final, en un ayuntamiento como es el de la ciudad de Zaragoza, no se puede negar una ayuda a una radio, vamos, eso es. Pero te dije que nos encontramos con las arcas, que toda la ciudad sabe que hay una comisión que salió en prensa antideuda, y que hasta que la comisión antideuda en septiembre, 15, 20 de septiembre, no diga cómo está, no se puede hacer ninguna gestión. Bueno, pues. Te digo, es público, no lo digo. No, bien. Bueno, Guillermo, compañero. Sí, dime. Que se está pasando un poco el tiempo, queremos saber un poco más información de todo lo que está ocurriendo por allí, ¿no? Vale, despido a Antonio Becerril, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena en tu cargo. Y el lunes o el martes te espero. Y si quieres, ahora micrófono cerrado, quedamos ya. Vale, quedamos ahora porque el lunes me pienso pasar. El lunes me pienso pasar, gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, pues desde aquí. Sí, ahora voy contigo. Bueno, devolvemos conexión, aquí están nuestros compañeros. Y si no, continuamos con el programa.